Es una mujer que usa pelo corto y que tiene ropa colorida y la gente la mira como que está rara porque usa los colores de arco iris. Esta mamá que estamos viendo en la vida real es diferente a otras mamás. El Mar y Yo se trata de un chico que quiere ser una bailarina, que ser chico no le está incómodo ser chico. Lucio quería ser una chica. Cuando termina la historia, Lucio se empieza a llamar Lucía. Una compañera lo ayudó para que se sienta mejor. Feroz, feroz, se trata de un lobo. Quiere estar con todos y hacer las cosas buenas. Porque ser feroz asusta a los otros. Pues hacer las cosas buenas, tiene que mostrar sus colmillos. A veces que su mamá lo hace a Upa, que le cueste historia. Le gusta tocar la guitarra. Lobby quiere tener muchos amigos. Lobby se siente feliz. Lobby te hace feliz.